Buenos días, una vez más saludándolos. En esta ocasión quiero hablarles del Free Pass, pero más que contar la historia de cómo fue que llegué a la realización de esto, porque mucho tiene que ver con cuando trabajé con Dell en El Paso, Texas, tras invernar en el negocio, desenfocado, haciendo otras cosas. Quiero llevarlos a San Diego, California. Cuando me trasladé para allá, ya pensando, ya habiendo tomado la decisión de triunfar, de decir, yo quiero hacerme ejecutivo, quiero hacerme líder, todavía no experimentaba mi primer gran seminario en el DF, uno que ocurrió unos meses antes de hacerme ejecutivo, cuando me di cuenta de que había adquirido un nivel importante en el negocio, más que nada había erradicado por completo los miedos. Sin embargo, recuerdo haber comprado mi primer coche nuevo de agencia gracias al negocio, aunque fuera un Stratus, pues era nuevo y se sentía increíble esa experiencia de empezar a comprar. Era mi primer coche de agencia en mi vida y lo hacía con el negocio. Desde luego eso me dio una gran seguridad. Era suficiente para pues trasladarme y decir, ya sé generar dinero. Mi seguridad económica provenía de yo sé generar volumen, porque ya eso lo había aprendido. Ya sé cómo utilizar los seminarios como una herramienta para incrementar el compromiso de la gente. Ya sé cómo hacer un plan de trabajo. Ya no tengo miedo, ya sé disfrutar el negocio. Ahora lo que me toca es ir a un mercado nuevo, grande. En mi percepción, desafortunadamente, todavía no tenía algunas cosas resueltas sobre que aquí mismo, en El Paso, Texas, había suficiente gente. O sea, todavía habían cosas de mi negocio que no había aprendido y en ese momento de mi carrera, mi percepción es que tenía que irme a una ciudad muy, muy grande para poder tener ese flujo de personas. Hoy me doy cuenta que no es así, pero en ese entonces estaba así. Y ya estando allá, cuando me tocó abrir una nueva oficina junto con una persona que se llama Christopher Mason, que íbamos a ser cotitulares. Yo estaba en un punto de mi carrera en el cual a mí me fascinaba el negocio. Me daba vida. Ya muchas cosas que años atrás me pesaban, ahora eran parte de lo que me definía como persona. Es decir, soy alguien disciplinado, soy alguien que se cuida, cuido mis influencias, soy una persona positiva. Constantemente estoy hablando, buscando cosas que me enriquezcan. Y les comento esto porque yo creo que todo eso tuvo que ver también con que ejecutara el negocio sin miedo. Hay un mes específicamente en el cual yo tomé la decisión de hacerme ejecutivo. Y recuerdo que fue el mes que dije, tengo que llevar más de 10 personas a un seminario. Y número uno, ¿cómo le hice? Porque fueron 14 personas las que llevé. No sentí miedo, o sea, no empecé el mes diciendo, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? No, más bien fue, ya sé hacerlo, ya lo he hecho antes, nada más necesito hacer más. Porque lo último que quiero es que ustedes piensen y sientan que fue complicado. No fue así, fue más bien, ya sé hacer el negocio, estoy muy contento, traigo energía. Ahora nada más es aprovechar al máximo estas 4 semanas antes del próximo evento para llevar la mayor cantidad de gente. Porque sí recuerdo muy bien que cuando hice la llamada telefónica de compromiso, es decir, me comprometí con mi líder, con Teresa, fue un lunes después de un seminario. Llevé gente, iba a cerrar volumen, todo bien. Entonces aproveché y dije, bueno, ya desde este momento, hoy lunes, le hablé, le dije, quiero ponerme esta meta, quiero hacer este compromiso. Viene un seminario porque los lunes en la tarde llegaba un fax anunciando los próximos eventos. Entonces, después de ver el fax, tomé la decisión, dije, genial, va a ser en Long Beach, me queda 2 horas de aquí, brutal. Entonces hice todo mi plan, estaba muy motivado, hice la llamada telefónica y le dije, mira, estoy pensando seriamente en ponerme una meta y quiero compartírtela y quiero saber si con esta meta puedo obtener un poco de tiempo personal con tal líder. Y si también pudiera, no sé, llegar con mi gente y presentarle las personas en algún momentito del seminario a Lori, porque en ese entonces Lori, que era una de las top 5 en la compañía, era la que iba a dar el evento. Entonces para mí era muy importante que ellos conocieran a una persona exitosa. Lori, de los 5 líderes que eran los líderes fundadores junto con el dueño de la compañía, era alguien que también había invertido mucho en su imagen, tenía un cuerpazo de miedo, hacía mucho ejercicio, se había hecho varias cirugías en el rostro, o sea, las fotos de antes y después eran dramáticas y yo sabía que eso causaba también un efecto. Entonces visualicé una reunión, no sabía en dónde, no sabía cómo se iba a dar, pero visualicé, bueno, seguramente va a ser una mesa en donde vamos a estar las 10 personas, ella va a estar al centro, va a estar contenta hablando con nosotros y visualicé alguna reunión, no sabía cómo. Entonces parte de la motivación era tener esa visualización. Todo eso ocurrió la noche de lunes, después del seminario previo al seminario al cual yo iba a llevar 10 personas, al menos. ¿Y qué sentí? ¿Por qué creo yo que es importante este elemento ahora que lo analizo? Porque es perder el miedo. Bueno, de hecho yo no lo tenía. Ya hacía mucho había erradicado el miedo. Estaba motivado porque estaba avanzando. Porque esta nueva etapa de mi vida, yo estaba aprendiendo. Había solucionado cómo ser enseñable. Una de las cosas que me ayudó a quitarme el miedo es que empecé a conectar mejor, fíjense bien lo que les voy a decir, a conectar mejor las enseñanzas con mi realidad, con Feliciano. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces yo iba a los seminarios, escuchaba la información y sobre todo, muchas veces yo escuchaba los CDs del dueño de la compañía y recuerdo que yo decía, qué genial habla. Qué genial seguridad, qué manera de mover a la gente, qué chistoso, cómo se le ocurren cosas. Pero no conectaba en mi cabeza, no sustituía a Feliciano haciendo lo que él estaba contando. Si él hablaba de que en alguna ocasión él hizo una junta, yo no visualizaba a Feliciano haciendo esa junta. Yo me imaginaba cómo reaccionaba la gente, pero yo no me imaginaba a Feliciano con esa misma gente. No conectaba. No tenía esta capacidad que es una, yo considero que es donde empieza la verdadera enseñabilidad, cuando nos ponemos en el lugar de el maestro y decimos, ¿puedo yo verme haciendo eso? ¿Cómo lo haría? No conectaba. Parte de que esa noche yo le hablé a Teresa con toda la seguridad es que yo ya había tenido la experiencia de la conexión. Escuchaba algo e incluso decía, bueno, esto ya lo hice, esto ya me sale. Si en el cassette hablaban de la imagen, de la importancia de la imagen, inmediatamente yo decía, ok, tengo que hacer esto, mañana compro otra corbata, mañana consigo una nueva camisa, hoy me pongo a hacer ejercicio. O sea, había una, como si fuera una programación, como si me hipnotizaran y escuchara un CD e inmediatamente estuviera yo aplicando lo que decían. Y ahora me doy cuenta que esto fue lo que erradicó el miedo. Entre más enseñable era yo, pues más veía avance y ese avance era el que me motivaba. Entonces mi estado mental era de esto funciona, nada más es seguir perfeccionándome. Entonces, creo importante que ustedes entiendan esto porque tu falta de enseñabilidad te va a ocasionar temores y el miedo a fin de cuentas te va a empujar a empezar a cambiar la formulita del negocio y empezar a intentar otras cosas y cuando menos piensas ya estás manipulando, vendiendo bullshit. No haciendo cosas realistas, no elevando el valor de la verdad y la realidad, no vendiendo las cosas posibles, no seduciendo a la gente con realidades, sino utilizando términos que no son, manipulando personas. Y eso, desde luego, va a hacer que te estanques y que tu grupo no crezca, que se convierta esto en un negocio mucho más difícil de lo que debiera de ser. Entonces, regresando a la llamada en la noche, yo tenía plena seguridad, ya lo había hecho. Ya nada más me hacía falta como sentir ese compromiso. No sé por qué intuí que en ese momento había que hacer la llamada y decir, mira, yo me comprometo a hacer esto. Y más que yo buscar el beneficio de que hubiera una junta con Lori o que pasara tiempo personal con un líder, porque ese líder era feo. Más que eso era el hecho de hacer el compromiso. Decir, esto es lo que voy a hacer. Y ahora que me pongo a pensar, fue una de las cosas que dupliqué mejor. Porque mis líderes, la gente que me ayudó primero a ser ejecutivo y luego que después se hicieron ejecutivos, son gente que también hacía eso. Lo vieron que lo hice yo y empezaron ellos a hacerlo. Empezaba el mes, oye, esta es la meta que traigo, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando menos pensé, ya habían 10 personas al menos en la organización que cada mes, esta es mi meta, esto es lo que voy a hacer. O sea, vivíamos de hacer compromisos verbales y enfocarnos al 1000 con eso. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasó después? Al día siguiente martes en la mañana estoy trabajando. Ahora nada más estoy pensando cómo romanceo la mayor cantidad de gente. Dejo de ver a la gente como si fueran jueces, como si fueran más exitosos que yo. No saben dar una presentación, no saben hacer cuatro pasos, ni siquiera saben lo que es cuatro pasos, menos hacerlos. No saben qué es un círculo, no saben qué es hacer un plan de trabajo, no saben personalidades, no han viajado a un seminario de liderazgo como me ha tocado a mí, no han tenido coaching, no se han desprogramado, no entienden lo del ego. O sea, hay al menos, yo le decía recientemente a una persona en un coaching, al menos yo a ese momento del negocio puedo dosificarle información y educación a cada una de esas personas que llegan. Yo le puedo dosificar al menos 90 días con los cuales él va a decir, wow, sabes un montón de cosas, que wow, eres una persona que sabe muchísimo. Y esa actitud fue la que me hizo dejar de tener miedo también a las personas. O sea, yo empecé a ver a la gente como, este es un candidato para que vaya a un seminario y ya yendo al seminario, el seminario va a ser su trabajo. Y entre más gente, más magia. Ahora, en ese entonces yo no tenía que preocuparme porque los seminarios fueran grandes. Todos los seminarios eran de cientos de personas, con a donde fuera. Entonces empecé a hacer mis primeros forms, a dar mis primeros planes de trabajo sin temor, con alegría, diciendo, esta persona, no me importa quién sea, es otra lección que me enseñó haberme puesto esta meta, que toda la gente es motivable, dejé de preocuparme. Sí, hay categorías de gente, sí hay personas tipo D, sin embargo. Tuve un chico de 17 años que llegó en tenis y shorts a la presentación. Lo hice sentir tan cómodo que me llegó así. Obviamente, dos o tres norteamericanos que eran super rule followers, seguidores de reglas, lo vieron y, ¡ay, la gente que trae Feliciano! No me importa, ese niño invirtió para calificarse. Fue con su abuela y le enseñé cómo pedir el dinero después de un evento. O sea, dejé de juzgar a la gente. Me di cuenta que toda la gente es motivable y si yo hago sentir bien a las personas, en algunos casos, ser demasiado líder no me va a funcionar. Puedo ser más cálido, pasar un poco más de tiempo con ellos, no me importa. Aquí lo que me di cuenta es que me enfoqué al 1000 en el placenterómetro de la gente. Desde que llega a la presentación, yo decía, tengo que hacer que esta persona regrese mañana. Así de sencillo. Acaba de llegar, entonces si me ve con miedo, pues menos. Voy a reducir las probabilidades. Si en el círculo voy a estar preocupado, reduzco las probabilidades. Yo necesito que todo salga bien, entonces, ¿qué es la mejor forma de que salga bien? Que me relaje, que esté contento, que como decimos vulgarmente, me valga si la persona ingresa o no. Y al mismo tiempo de que me valga, de tener esa actitud, de reflejar eso, estoy poniendo mucha atención, estoy viéndola a los ojos, estoy relajado, estoy poniendo la atención a lo que me está diciendo, lo estoy haciendo sentir escuchado y a la vez lo estoy liderando. Y encima de todo esto era un juego de números, siempre en la conciencia de que simplemente voy a incrementar la cantidad de gente a la cual haga sentir bien. Habrá personas que se presten para hacer una estrategia muy agresiva de que ya mañana viene a hacer llamadas telefónicas, habrá gente que nada más va a sentirse que acaba de ingresar a un nuevo negocio distinto a otros multiniveles y va a empezar a ir a la oficina, habrá gente que nada más ir a la oficina les encanta. Por cómo los hacemos sentir, por el ambiente. En algunos casos había gente latina y eso hacía que otra gente latina se sintiera bienvenida en mi oficina. O sea, había diferentes cosas que hacían que diferentes personas se relacionaran con eso y se sintieran a gusto. En mi mente es, entre más personas estén contentas viniendo, tengo mayor probabilidades de que al momento de ejecutar mi promoción, esas personas vayan al seminario. Y todo esto se combinaba con un ingrediente muy sencillo que ya les platiqué, que es la promoción y la magia. Constantemente en mis conversaciones, cuando me tocaba dar un tema en el entrenamiento de sábado, cuando hacía algún entrenamiento de miércoles, cuando hacía mis planes personales, a veces cuando estaba en el escritorio, habían estas inyecciones promocionales sin miedo, sin preocuparme porque ya toca, ya son las 5 con 15 y toca. Una de las 8 inyecciones de promoción no era así. Nunca conté. O sea, yo tengo la sensación de que fueron 8 veces al día que hacía magia, pero pues, a lo mejor en algún día eran 3 y en el otro día eran 15. No, no sé decirles. O sea, Ese es un dicho nada más, lo de las 8 promociones al día. Simplemente yo tenía la sensación de que constantemente hacía magia. Lo importante es que la gente la creía, la sentía. Entonces, es un juego de números. ¿Qué tanta gente puedo hacer que se sienta bien en el centro de entrenamiento independiente? Es así de simple. Nunca vamos a lograr un free pass, un doble free pass, si estamos pensando en que, bueno, es que lo tengo que traer y se tiene que enamorar del proyecto y tiene que empezar a trabajar en una estrategia y tenemos que empezar a producir resultados. Eso me va a tensionar. Sí, habrá gente que haga eso y más, pero también habrá gente que no haga eso y vaya al seminario y haga un compromiso. A fin de cuentas, la razón por la cual hago un free pass, un doble free pass, es para incrementar el compromiso de las personas en el mes. El free pass no es para que una persona haga una carrera con la compañía. Esa es una decisión de ellos. Ya determinarán sus miedos y sus ambiciones y el balance entre esas dos cosas si esa persona continúa el suficiente tiempo para aprender lo necesario y hacer mayores niveles de compromiso, que a fin de cuentas es lo que determina su nivel empresarial también. Y esto es algo que a mí me sirvió muchísimo entender. Entre menos nivel de conciencia tenemos, más vemos el compromiso como, ¿qué me van a quitar? ¿Qué me van a hacer? Entre más avanzamos en el proceso de convertirnos en empresarios, más amor le agarramos al compromiso. O sea, lo que antes nos daba temor, ahora nos da alegría. Por ejemplo, yo soy una persona archi recontra hiper comprometida con todo lo que hago. Sea hacer ejercicio, sea una dieta, sea una transformación, sea hacer coachings, sea dar un seminario, en todo lo que hago el compromiso es parte ya de mi naturaleza. No era así Feliciano cuando empezó en el negocio. Hay gente que pudiera decir, bueno, sí, claro, quieren que se comprometa uno porque pues, eso les da dinero. No, no más nos da dinero a nosotros, también te da dinero a ti. Más importante, tu persona que aprendes la importancia del compromiso, con el tiempo vas a hacerlo parte de todas las decisiones que hagas en tu vida. Compromiso desde una amistad hasta un proyecto altruista, hasta desde luego nuevos negocios. El compromiso es parte de lo que hace que una persona redefina su capacidad para encontrar libertad en diferentes aspectos de su vida. Entonces, yo no me siento para nada mal de que una persona, al ser parte de un free pass, vaya a un seminario y se comprometa. Eso es apenas el comienzo. Ese volumen, ese pedido, o la gente que traiga, o la oficina que quiera abrir, es apenas el inicio, el kinder de toda una vida de compromiso si logramos conquistar en esa persona una visión a largo plazo. Entonces, yo no tengo por qué sentirme que al hacer un free pass, doble free pass, estoy nada más orquestando un mes súper productivo. No es así. Todo tiene armonía, todo tiene una razón de ser. Y desde luego, cuando yo lo entiendo de esa manera, es lo que emano. Entonces, el Free Pass es increíble porque es una herramienta que, por un lado, me permite incrementar las probabilidades de que la gente empiece un mejor recorrido hacia una vida de compromiso, al mismo tiempo que yo incremento mis resultados económicos. De alguna forma, ese balance le da estabilidad a mi negocio porque no depende mi dinero, mis ingresos, mis arcas financieras mensuales, de si tengo o no duplicación de líderes. Y esa es también la razón por la cual cuando yo hablo con una persona de calidad en un plan de trabajo y le comento, mira, yo te voy a enseñar a hacer grupos y también te voy a enseñar a que independientemente de qué tan estables son esos grupos, tú tengas una estrategia, una rutina que te permita generar estabilidad económica. A pesar de que en un plan de trabajo no es el momento para expandir en cómo, porque eso lo va a ir aprendiendo poco a poco, tengo suficientes elementos para inyectarle esa tranquilidad de que puede ser un negocio muy estable independientemente de qué tan volubles pueden ser las organizaciones. Incluso en algunas ocasiones yo llegué a darle seguridad a una persona que me decía, bueno, ¿y qué tal si mi grupo se cae? Yo le respondía, eso no importa. Hay otros factores del negocio que yo te voy a enseñar, entre paréntesis, free pass, doble free pass, cuando sea el momento prudente, que le van a dar estabilidad a tu negocio. Free Pass, doble Free Pass, a pesar de que en ese entonces de mi carrera yo no le llamaba así, desde luego, y simplemente para mí era llevar gente a los seminarios. Esa promoción se me ocurrió tiempo después, ya siendo dueño de mi compañía, en donde dije, bueno, tiene que haber una forma de expandir este concepto de llevar gente a los seminarios y a la vez hacer algo que le convenga a la gente. Fue donde un día se me ocurrió, pues, ¿por qué no le doy gratis el seminario a aquella persona que tenga más de 5 personas nuevas? O sea, ¿por qué no hacer esa pequeña inversión? Es como si le diéramos un 20% de descuento a la gente. 5 personas les damos un descuento de 20% y ese ahorro es equivalente a que una persona más pague el seminario. O sea, esa fue la ecuación en mi mente que dije, si alguien lleva a 5 personas, le queda gratis. Y eso, ¿por qué le va a ayudar? Porque en algún momento yo correlacioné cómo esa rutina productiva de romancear gente a lo largo del mes iba a repercutir en mi estabilidad económica. Iba a ser parte de lo que me iba a permitir seguirme financiando el negocio independientemente de mis capacidades duplicativas e independientemente de la volubilidad que pueda tener una organización de ventas. Entonces, por consiguiente, esto va a ser parte constantemente de mi forma de trabajar y me ayudaría muchísimo que no me costara. Cuando pensé en la idea, en mi cabeza dije, wow, esto es algo genial. Esto es una pieza más que permite que una persona logre la libertad financiera. Lograr tener un centro de entrenamiento independiente lleno de escritorios hace que a mí no me cueste. Lograr llevar 5 personas a un seminario va a hacer que a mí no me cueste. O sea, llega un momento en donde mis habilidades promocionales, tanto para llenar una oficina, para generar volumen todos los sábados o para llevar gente a un seminario, va a permitir que no me cueste el negocio. Me va a liberar por completo responsabilidades financieras que hagan que mis 90 mil pesos que me gane sean casi todos libres y que una pequeña parte que yo invierta, la invierta en mi negocio en cosas divertidas, como viajar a más seminarios, como comprar más bolsas, más zapatos, más trajes, más corbatas, mejorar mi imagen, tener una mejor calidad de vida, ir todas las mañanas al Starbucks, meterme en un gimnasio, tener la energía, incluso el top de ser un ejecutivo es tener un asistente personal. Esa es la mejor adquisición que podemos tener de imagen, aparte que nos simplifica la vida. Tener a alguien que podamos pagarle un salario para que esa persona nos haga toda la rutina productiva, nos conteste las llamadas telefónicas, que podamos entrenar y exigirle qué hacer. Es algo que yo recomiendo ampliamente, que en su momento cuando yo fundé mis primeras empresas, esa era una de las metas que tenían ya algunos ejecutivos. Lo vi ejecutarse en la oficina de San Diego. Muchas veces me tocó estar en reuniones en donde la asistente personal de Sherry, que era el número uno en la compañía, era la que hacía la junta. Y eso protege la imagen del líder y aparte crea más magia todavía. Eso lo podemos ejecutar una vez que tenemos libertad financiera. Entonces, cuando yo cerré el ciclo de todas estas ideas, dije, entre más grande sea la cantidad de gente que romanceo a continuar yendo al centro de entrenamiento independiente con diferentes rutinas, repito, más incremento las probabilidades de que sean expuestos a esta radiación positiva de promoción que hay, a mi ejemplo, a mi comportamiento, al relax, a que la oficina esté bonita, agradable, que huela bien, y eventualmente ellos tomen la decisión de ir a un seminario que me permita construir un cheque importante con el cual incrementar mi libertad. Esa es la razón por la cual hacemos un Free Pass. Ahora, ¿por qué doble Free Pass? ¿Por qué no? ¿Por qué 14 personas? ¿Por qué no? Yo no pensé en 14 personas, pensé en 10. Sin embargo, todavía quedaba tiempo. Y andaba yo en una especie de avalancha motivacional donde era imparable porque curiosamente, cuando hacemos el negocio sencillo, sin complicaciones, esto es estar relajado y motivar personas y hacerlos sentir escuchados y pulirme con cada uno. Y voy bien, otro más, otro más, otro más. ¿Por qué no continúo? Y es la razón por la cual erradicar el miedo es tan importante, porque nos vamos de, ya perdí una semana, ya perdí una segunda semana, a, ya tengo una persona, ya tengo otra persona. No me preocupo de otras cosas. Estoy de alguna forma, otra vez, viviendo mi presente. Día con día, motivando gente, poniendo atención. Es un juego de números relajado, contento. Y es lo que va a hacer que mi meta de 5 personas se convierta en 7. Mi meta de 7 se convierta en 10. Mi meta de 10 se convierta en 14 personas. Esa es la razón por la cual hacemos Free Pass. Y es la sencillez con la cual abordamos el tema de un Free Pass. Chao.